cielo de tu boca el purgatorio y el dormitorio el pan de cada día mía. Y me envenenan los besos que voy dando. Gracias. Qué maravilla, muchas gracias. Muchas gracias.